Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Las videocharlas astilladas. Les agradezco su atención para poder comunicarnos en esta noche de lunes, en la cual, entre otras noticias interesantes que dan cuenta de lo que sucede en nuestro país, pues ya saben que Enrique Peña Nieto ha dicho que no hay que regatear los logros que se están teniendo durante su administración. Entre otras circunstancias, el hecho de que en materia educativa, según él asegura, hay muy buenos resultados en nuestro país. Pero las noticias negativas, dolorosas, siguen adelante. Continúa la información difícil. Los cuerpos de 6 hombres fueron localizados al interior de una camioneta abandonada en un paraje de la carretera Isla Santiago Tuxtla. La unidad tenía placas de Tabasco. Un momentito, por favor. Pues sí, esto forma parte del esquema que hemos hablado de Veracruz, donde Javier Duarte de Ochoa mantiene una situación terriblemente trágica funeraria. En lo que va del mes van alrededor de 30 ejecutados. Ya hemos sabido el trágico, doloroso final de los 4 estudiantes que fueron levantados, secuestrados hace más de una semana y que luego sus restos fueron encontrados en bolsas de plástico negro, en medio de un gran enojo de la comunidad estudiantil de Xalapa, de Veracruz en general. Y mientras tanto, pues siguen los duelos políticos, el pleito político entre Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares. Y lo que queda del gobierno federal de Peña Nieto, que ya ni siquiera hace un esfuerzo por tratar de meter orden, de dar gobernabilidad en entidades verdaderamente en desastre político, social, como es Veracruz, un estado donde continúan las ejecuciones, continúa el dolor. En Tamaulipas, mientras tanto, ha sucedido otro de esos accidentes que mueven a mucha especulación, aunque la información concreta, lo leo brevemente de la nota de Milenio, dice que cayó un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional en Tamaulipas, se desplomó 2 horas después de haber despegado del Aeropuerto Internacional de Ciudad Victoria. Hubo 2 muertos, 2 miembros de las Fuerzas Armadas que fallecieron en este incidente. No hay mayores indicios de que fuese algún acto premeditado. Se habla de un accidente, pero bueno, pues ya saben ustedes que siempre habrá la expectativa de que pudiera tratarse, pues, de estos acomodos, reacomodos, forcejeos, jaloneos, riñas, reyertas que se están dando en los estados donde hay cambio de autoridades, de gobernadores, y la lucha por la nueva gerencia llega a extremos, pues, verdaderamente delictivos, complicados. Hoy estuvo Areli Gómez en el Senado, dijo que está trabajando, pues no podría decir otra cosa, la titular de la Procuraduría General de la República, que está trabajando en los avances sobre el caso Ayotzinapa, que hay una voluntad del gobierno federal por esclarecer ese asunto, ese expediente. Me envían saludos desde el caótico Veracruz, me dice alguien. Opina sobre Patrocinio Coahuila. En Patrocinio Coahuila, que es un ejido muy cercano a San Pedro de las Colonias, realmente muy cercano, se han encontrado múltiples indicios de más de 3.000 restos entre óseos y pertenecientes a formas de vestimenta, Se habla de que ahí es un lugar donde se había convertido, pues, en un campo de exterminio y en un campo donde iban y tiraban cuerpos de personas asesinadas durante años anteriores, pero que esto junto con el reporte que ha dado el Colegio de México en esta investigación que ha coordinado Sergio Aguayo y que le ha merecido, que le ha ganado la denuncia de Humberto Moreira en una demanda por 10 millones de pesos por presunto daño moral a la persona de Humberto Moreira. Bueno, el Colmex también ha dado a conocer un reporte sobre lo sucedido en Allende, donde por rencillas entre narcotraficantes, el grupo de los Zetas persiguió, capturó, torturó y asesinó a entre 30 y 300 personas pertenecientes a familias con apellidos Garza, debido a que un contador, un personaje que tramitaba los asuntos contables del cártel de los Zetas, de ese apellido Garza, dejó de trabajar para ellos, se llevó las ganancias o los ingresos de un mes, que eran alrededor de 4 millones de dólares, y se vino una venganza terrible, que la venganza en sí misma, pues es inenarrable, es algo bárbaro, pero igualmente inenarrable y bárbaro es el hecho de que en Coahuila no haya habido gobierno, ni estatal, ni municipales, ni órganos federales como Gobernación, Sedena, Marina, CISEN, que se hubiesen dado cuenta de todo lo que estaba sucediendo en esas noches terribles en las que fueron siendo sacados de sus domicilios los habitantes de esos domicilios de Allende, Coahuila. A eso se suma lo que hoy estamos viendo en patrocinio. El gobierno de Rubén Moreira, hermano de Humberto, dice que en realidad tal vez correspondan solamente a unos tres cuerpos, nada más que son muchos restos óseos, que está muy diseminado, que está muy mezclado con botones, hebillas, zapatos, restos de tela. Pero pues ahí está un asunto que tiene toda la atención nacional. Está el grupo Vida, que es el que está presionando de ciudadanos en busca de esclarecer todos estos desapariciones, hasta ahora tantas, tan largas y tan sin ninguna resolución. Miguel Ángel Osorio Chong, mientras tanto, continúa en su precampaña, repartiendo promesas, anunciando apoyos, visitando estados, haciendo discursos como si fuera ya un candidato o un precandidato presidencial abierto. No deja de ser llamativo que nos estemos un poco escandalizando de lo que hace el secretario de Gobernación cuando es evidente que están sobre el escenario varios personajes con campañas muy adelantadas. No se hable de López Obrador, que lleva pues un enorme tiempo en una virtual campaña política como virtual candidato presidencial, Margarita Zavala, que está en lo mismo, otros gobernadores. Y bueno, ahora al secretario de Gobernación se le está criticando, legalmente con razón, pero políticamente no lo sé, en el hecho de que por la vía de las redes sociales, donde no hay restricciones para este tipo de promociones, pues esté haciendo menciones de las obras que realiza y expresando algunos buenos deseos sobre nuestro país en general. En estos días también, en estos días, en este fin de semana en el que no tuvimos comunicación, se dio el debate entre Donald Trump y Hillary Clinton con resultados que hasta ahora no son muy precisos. Parece que en términos de encuestas de opinión pública hubo una mayor preferencia hacia la postura que mantuvo Hillary Clinton, pero sin embargo, eso no se tradujo en el nocaut, en el golpe final que muchos pensaban que estaba al alcance de la mano de Hillary Clinton, pues debido a estas palabras soeces que pronunció el desbocado Trump acerca de la manera como él se relaciona con las mujeres. Claro que este Trump tramposo y mañoso también llevó a mujeres que señalan que Bill Clinton cometió agresiones sexuales, violaciones contra ellas. Y entonces Trump dice, lo que yo dije fueron palabras, pero lo que Bill Clinton hizo fueron hechos y fueron perdonados por su propia esposa o perdonados o le dio continuidad a la vida como si nada, la propia Hillary Clinton. En fin, Pues son algunas de las informaciones de este lunes 10 de octubre, en el que les agradezco como siempre sus atenciones. ¿Qué opino del nuevo? Por cierto, del asunto de Hillary Clinton, de Donald Trump, escribo en el astillero de mañana martes, léalo en la jornada. Hablo de que tampoco hay que creernos eso de que vamos ganando con Hillary Clinton. No es en ese sentido. Hillary puede resultar peor que el propio Trump, siendo muy malo Trump, de tal manera que no debería generarse esa percepción de que es mejor Hillary Clinton, y en la medida en la que cae la candidatura de Donald Trump, como que los intereses nacionales mexicanos fuesen siendo mejor servidos. No va por ahí el asunto, creo yo. Y pensar que Trump será el próximo presidente de Estados Unidos, dice alguien por ahí. Videgaray está actuando en Los Pinos. Bueno, yo no creo que él se retire, él seguirá siendo una especie, un asesor áulico, es decir, un asesor que tiene cercanía con el oído del emperador, del jerarca, para estarle sugiriendo las cosas que se deben hacer o no hacer. Quiero entender por qué Hillary es peor, por favor, no entiendo. Léalo mañana en la jornada, pero le voy adelantando que Hillary está patrocinada, empujada, promovida por los grupos empresariales del armamento, de las guerras, de las invasiones, los grupos financieros, los grupos que controlan la gran banca mundial, son los que en realidad apoyan a Hillary Clinton. Y sea Hillary o sea Trump, esos intereses tienen la vista puesta en México, saben que hay un gobierno débil, saben que se pueden hacer negocios muy productivos para esos intereses de las grandes transnacionales, y con ellos va la muy calculadora Hillary Clinton, que puede resultar peor que el deslenguado Donald Trump, que dice y habla y señala, pero tal vez no tiene tanto apoyo de esos grupos oscuros, pesados, los fuertes, los que controlan la política de la Casa Blanca y del Pentágono, esté quien esté en el cargo presidencial. Bastan los últimos discursos contra Rusia, dice Herbert Mirus. Hillary y su fundación Clinton evaden impuestos. No, no lo sé. Háblanos del nuevo cardenal mexicano. Bueno, pues el nuevo cardenal es el arzobispo de Tlalnepantla, Carlos Aguiar. Pues un personaje que está siendo favorecido por el propio Erubiel Ávila. Publiqué yo en Astillero de la Jornada hace meses y lo consigné de nuevo hoy lunes, un párrafo en el cual menciono cómo Erubiel Ávila está dando dinero a párrocos, acólitos y a la estructura eclesiástica de Tlalnepantla, dinero en efectivo y dinero para realizar obras, pintura, cemento, para apoyar la buena obra de la estructura eclesiástica de quien hoy es cardenal. Es un hombre que se inscribe ya dentro de este grupo de los cardenales mexicanos, con un Norberto Rivera que va de salida, que va de picada, y con nuevos nombres como el de este Carlos Aguiar, el nuevo cardenal. Quiere su indulgencia, dice Cortés Vargas. La iglesia es corrupta, pues ¿qué le platico? En 2 milenios y fracción, pocos son los momentos en los que la iglesia católica, la estructura, la élite, no ha sido acusada de actos de corrupción y de connivencia con el poder. No hay más que dos opciones y de esas dos basuras es preferible Clinton mil veces. Pues bueno, ya lo veremos. Ya veremos si no resulta que Clinton resulta igual o peor, porque a fin de cuentas estamos fincando las esperanzas mexicanas en un proceso de un país ajeno, con intereses ajenos, como es Estados Unidos. AMLO presentó denuncia contra el Wall Street Journal, así es, ha presentado la denuncia, ya veremos el sustento, lo puso en sus páginas de internet, habrá que revisarlo y escuchar la opinión de quienes conocen de estos asuntos. Yo ya dije con anticipación que me parece que López Obrador tiene muchas condiciones para ganar esa demanda, porque creo que lo que publicó The Wall Street Journal está hecho de una manera incorrecta desde el punto de vista periodístico. Julio habla de la inseguridad en San Luis Potosí, pide Mayra Tete. Así es, en San Luis Potosí se ha desatado una ola de delincuencia. Hoy se han reportado dos mujeres más desaparecidas. Hay una secuestros, hay cobros, hay venganzas, hay muertes, y los dos gobiernos, el estatal y el de la capital de la ciudad de San Luis Potosí, pues metidos en jaloneos preelectorales, políticos, y la sociedad, la población abandonada a dos fuegos. Julio, la inseguridad está por todos lados, Veracruz hundido, sí, con eso empecé estas pláticas, diciéndoles que en efecto Veracruz está convertido en un cementerio, en un área de desastre, de crisis política, sin que haya ni quien se atreva a tratar de meter orden en ese pantano que a todos salpica y a todos está ensuciando y provocando muertes, secuestros, torturas continuas. Tabasco no se queda atrás, así es, robos en Cancún, toda la corrupción y la inseguridad, hay desgobierno. Colombia también es lo mismo, dice Jean Carlos. ¿Crees que se deba a que quieran desprestigiar al alcalde de San Luis Potosí? No, no creo eso. Yo creo que el alcalde de San Luis Potosí tiene bastantes ingredientes por sí mismo para y no necesita que nadie lo desprestigie. Trabajadores del Poder Judicial haciendo lo suyo, paros por falta de pago en Veracruz. ¿Ya leíste el nuevo libro de San Juana Martínez, Yo soy la dueña? No, no lo he leído. ¿Qué hay de decir de Tlaxcala? Morelos, secuestros a manos llenas y pago de piso. En Tixla, Guerrero, los grupos delictivos tienen amedrentado al pueblo y al transporte público. Gonzalo Vega, pues sí, murió el gran actor Gonzalo Vega, recordado por muchas buenas películas mexicanas, un gran actor de carácter, recordado por muchos. Entiendo que luego de una larga enfermedad, de problemas de salud, ha fallecido. Su película más reciente, con mayor éxito de las recientes, ha sido la relacionada con la titulada Nosotros los Nobles, dirigida por Alazraki. Ese fue uno de los últimos éxitos cinematográficos de Gonzalo Vega. Erubiel y pandilleros han acabado con el Estado de México. Sí, sé que está difícil la situación para por ahí. Los payasos del mal en las calles, distracción. Pues de pronto nos encontramos con esa psicosis colectiva en la cual los payasos con hachas en estos preludios de las fiestas de muertos, pues están provocando psicosis y están provocando que en algunos lugares los ciudadanos estén tratando de cobrar defensa por mano propia, lo cual siempre es muy peligroso. Solo con la izquierda unida se ganaría en 2018, así es y así lo creo. Visite la nueva obra corrupta de Peña Nieto en el Estado de México, OHL y compadres. Dan más miedo los payasos de San Lázaro. ¿Qué piensas de Encinas en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México? Me parece bien, un político conciliador de izquierda, no cargado demasiado a ninguno de los grupos, creo que puede dar un buen resultado. Súbete al teleférico de Edomex. ¿Qué pasó? Ya nos estamos llevando fuerte en todo esto. Militares toman instalaciones de policía ministerial por caso de asesinato de militares, supongo que debe ser en Sinaloa, lo cual puede ser muy peligroso este ánimo de venganza que pareciera adivinarse en las Fuerzas Armadas Mexicanas. No se trata de venganza, sino de justicia. No se trata de hacer justicia por propia mano, y menos los militares, sino de respetar ellos mismos los marcos legales y no dejarse llevar por un espíritu comprensible de enojo máximo por lo sucedido en Culiacán, pero sería muy desastroso que el ejército mexicano diera ese brinco hacia arriba en cuanto a la violencia generalizada. En Coahuila se protege a los delincuentes de la SEP, directores rateros, y no les hacen nada. Hola Julio, me dice Osunam. Bien, pues muchas gracias por su atención. Seguimos en contacto, como siempre, aquí en estas videocharlas astilladas. Les agradezco todos sus preguntas, comentarios, corazones. Ya llevamos más de 1,5 millón de corazones que significan apoyo, respaldo a lo que estamos haciendo. Felices vacaciones. Bueno, son semi vacaciones, pero gracias a todos ustedes y seguimos en contacto desde aquí. Hasta luego.